El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas. ¿Se escucha? Buen día. Mira las corridas, disculpen las desprolijidades. En esta semana hubo dos hechos o dos situaciones muy significativas. Por un lado, el 40 aniversario del golpe, terrible golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, y todo lo que significaba la intervención, la invasión, el bombardeo a Siria. Se debatió mucho, pareciera que se pudo parar por un ratito. Estos dos hechos que hablan de lugares tan distantes, pero tan cercanos al mismo tiempo, porque son lugares que forman parte de los países subdesarrollados, de los países dependientes, nos muestran la misma cara del imperialismo. La misma cara que tuvo desde fines del siglo XIX, con las intervenciones en Cuba y en la guerra contra España y en algunas otras islas del Caribe, con el intervencionismo que significó, un poco más acá, el golpe contra Jacobo Arbenz en Guatemala, lo que significan las distintas flotas surcando los mares, imponiendo el terror, imponiendo una política a sangre y fuego, lo que significó la guerra de Vietnam, lo que significaron todas y cada una de las intervenciones del gobierno de los Estados Unidos a través de sus distintas agencias, la más conocida y más renombrada, la CIA, pero no la única, en imponer de distintas formas los intereses del imperialismo y del gran capital. Claramente, en esta época en donde empiezan a surgir algunas voces distintas en esta región, en nuestra región, con lo que significó el proceso bolivariano, lo que significa el proceso bolivariano y la figura de Hugo Chávez, con Evo Morales, Correa y el resto de los mandatarios que no plantean un proceso revolucionario, pero que sí se plantan de alguna forma independiente frente al imperio, están marcando que es posible enfrentarlos siempre y cuando haya decisión. En los 70, el golpe de Chile abrió una serie de golpes militares de los más terribles, porque hubo otros golpes, pero el golpe de Chile abre una sucesión de golpes, fue uno de los golpes más violentos en intensidad que después se replicó en la Argentina y en tantos otros lugares. La política de Estados Unidos se impone así, por la fuerza o por como sea. Y estos procesos actuales tampoco se vieron libres de esas intervenciones. Recordemos lo que significó el intento de golpe a Chávez en Venezuela en el 2002, la sublevación y casi guerra civil en Bolivia con la media luna fértil y el independentismo de Santa Cruz y demás, el intento de golpe a Chávez, algunos otros golpes no tan sangrientos o no tan intensos, pero también con bastantes víctimas, como el de Honduras o el de Paraguay. La lucha claramente es liberación o dependencia, dirían los compañeros de los 70. Pero cada vez más esa liberación o dependencia está vinculada a la transformación real y profunda de la sociedad en una sociedad más justa. El imperio, las burguesías locales, el capital internacional va a tratar de seguir imponiéndose a sangre y fuego. Las declaraciones de algún presidente latinoamericano como Sebastián Piñera, prácticamente repitiendo con las mismas palabras la editorial del diario La Nación, diciendo que los gobiernos populares no cayeron por las balas, sino por sus errores, claramente están marcando a dónde quieren ir. Habrá que resistir los golpes, habrá que enfrentar a la reacción y habrá que seguir peleando por profundizar los procesos y porque las transformaciones vayan a fondo y realmente rompan con las raíces que tiene esta sociedad injusta. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, muy buenos días a los oyentes, compañeros de clase. Se vino el otoño otra vez, Rudy. Parece que sí. Qué bacana, ¿no? Hay una, a ver, una frase, ¿no? Viste que florecen los durazneros y los ciruelos y todo, sí. Eso se pone todos en flor, ¿no? Sí. Y después, por lo general, hay otra no sabía. Un frío viene que hace que las hojitas esas y esas florecillas se caigan. Los pétalos y quedan todo el... Sí, y cuando pasa eso, sí. Es augurio de que va a haber una buena cosecha. Ah, mira. Así que bueno, este frío que vino después del calorcito otra vez, por ahí... Claro, yo tengo un durazno de esos de jardín en casa y cada vez que florece digo, bueno, ya empezó la primavera. Es muy lindo, ¿eh? Es lindo. Bueno, interesante esto, ¿no? La Nación llama al golpe... Sí, sí, claramente. Después vamos a buscarla por internet para buscar bien la frase, porque por un lado salieron a criticarlo mucho, en un momento dice, a Perón no lo tiraron las balas de fuego, sino los propios errores, ajá. Y la verdad que los bombardeó en la Plaza de Mayo. Claro. Por otro lado, como si hubiese sido el único golpe, las únicas balas de fuego esas que no lo tiraron supuestamente a Perón, y La Nación hace... Una editorial muy jodida. Pero hay algunas frases, ahora nos ordenamos un poquito y la buscamos por internet, en la editorial donde claramente hace un llamado al golpe actualmente. Y eso por ahí pasó más desapercibido, quedó más el tema este de desconocer lo que significó la libertadora, dicen algunos, fusiladora, dicen otros, lo que significó la violencia desatada contra el pueblo, ¿no? Así es. Modesto Guerrero, tenemos grabado un audio y se refiere también a estas cosas. Qué bueno, Modesto, ¿eh? Qué, sí, qué tipo, es interesante. Qué tipo lúcido. Bueno, y estos tipos son sarmientistas también, ¿no? Sarmientistas, sí. Tuvimos ahí un nuevo aniversario de la muerte del Ñato. Sarmiento, qué figura, ¿no? Tan polémica en la Argentina, digo, genera... Para mí no hay ninguna polémica, es un hijo de puta y basta. Es pero un bueno. Hijo de puta, pero frente a otro, digo, hay alguna cierta izquierda que lo reivindicaba, que decía en su contexto histórico significaba también el progreso, la derecha lo reivindica claramente. Claro. Digo, ¿qué dirá nuestro historiador, no? Viene don Felipe. Juan Felipe Nogueiro. ¿Qué dirá don Felipe? Vamos a preguntar a ver. Vamos qué. A preguntarle. Algo poco... bueno le va a sacar, seguro, porque viste. No sé, vamos a ver. Por otro lado, también. Yo lo exprimo, viste, y pocas cosas buenas. Hablemos un poco de Sarmiento, pero también preguntémosle cómo trabajar estas cosas en la escuela. Claro. ¿Cuáles serían las líneas de trabajo para. Claro. Transformemos, digo, la columna de historia por ahí un poquito en un rincón escolar, ¿no? Uh-huh, seguro. Sería bueno, interesante. ¿Tenemos rincón escolar? No sé, me parece que no, nos falló hoy. No tenemos rincón escolar. No. Pero la tenemos a nuestra columnista estrella. Un fallo mío. Nuestra estrellita viene Ámbar a contar un cuento. Lo llamé tarde al compañero de la 75, de la secundaria básica 75, ajá, que bueno, quedamos para el sábado que viene o el próximo que vengan a contarnos el proyecto que están desarrollando con Jóvenes y Memoria. Bueno, y tenemos noticias. Tenemos noticias. Y vamos para las noticias entonces. Vamos. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Profesor Ami, ¿cómo le va? Buen día. Creo que está encendido el micrófono. No sé, este es el que está hablando Rudy. Bueno, ¿se escucha? Bien, se escucha parece. ¿Se escucha? Hablo entonces. Diga nomás. Bueno, estamos en primer lugar con las noticias internacionales y evidentemente hay un enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno ruso. Es por la intervención armada en Siria. Aparentemente, una comisión de las Naciones Unidas evaluará los alcances del arsenal bioquímico en poder de Siria. Si este acepta el tratado convención que firmaron 189 países, que Siria no firmó, los constituyentes norteamericanos, es decir, el pueblo norteamericano, paga $36,000 por hora por su sofisticado sistema de seguridad. Y ya Estados Unidos está entregando todo tipo de armamento a través de bases secretas que tienen Turquía y Jordania a la oposición siria. ¿Cómo deben estar las acciones, no, de las empresas armamentistas? En alza. ¡Aspa! Bueno, compañeros, se privatiza en el Reino Unido el Royal Mail. Hablo. Ustedes dirán, ¿qué nos importa a nosotros? Es el correo oficial de la Gran Bretaña, que existe desde 1516. Y actualmente... Siempre fue del Estado. Del Estado, ajá. Y ahora se privatiza. Es decir, que ni siquiera la bruja Thatcher logró que se privatizara este correo. Sin embargo, ahora se ve. ¿Qué está pasando Don Cameron, en Gran Bretaña? ¿No? ¿Qué está pasando con el neoliberalismo en Gran Bretaña? Don Coxora, ¿va a hablar usted o...? Y pero si se puede, y buen día para todos. Buen día, Martín, ¿cómo le va? gracias. Nada, algunas noticias internacionales que tienen que ver principalmente con América Latina, que se recrudece la situación de militarización en el Paraguay, ¿sí? Con este hubo varias detenciones, planteando que se está deteniendo a miembros y dirigentes del ejército popular paraguayo, y lo que hay es una suerte de militarización de todo el norte del Paraguay. La coordinadora campesina ya está denunciando esto y esperemos que no sea el preludio de algún tipo de masacre, genocidio o éxodo de la población campesina del norte del Paraguay. Pero Martín, ¿no fue que el gobierno argentino recibió al gobierno paraguayo y le entregó una orden y un sable y qué sé yo? Sí, es increíble. Es más, de esto hay varios presidentes de Latinoamérica que no han asistido, digamos, a la asunción del presidente. Recordemos cómo llega este presidente, ¿no? Primero lo sacan a Lugo en un vergonzoso episodio de juicio político en 2 días. Ajá. ¿Sí? Y que tiene que ver con una masacre indígena de campesinos indígenas. Exactamente, también, ¿no? Por eso. Acá lo que... está de fondo es que la situación de miseria ya no está siendo siendo soportada, ¿no?, por los paraguayos de alguna forma, y es esto lo que hay de trasfondo, y es esto lo que preocupa sin ninguna duda a los fuertes intereses económicos que hay en Paraguay, porque todo lo que es el tráfico de mercancías, Paraguay es uno uh-huh. de los más importantes, desde armas y drogas. Mercancías legales a ilegales, exactamente, claro. Exactamente, uh-huh. exactamente. Así que, y bueno, y lo otro en Bolivia, sí, que hubo una reunión en Cochabamba, uh-huh. sí, que se y hizo. Y en Evo, ¿no? Sí, a eso. No dijo nada el compañero Ami de Evo. Bien Evo, digamos, esto de que no le va a pagar nada a los españoles, ¿no? Sí, no, todavía no hablé. Bueno. ¿Tenemos? ¿Quiere hablar? sí, inclusive también planteó que habría que hacerle un juicio a Obama Ajá. por genocida, teniendo en cuenta todas las intervenciones militares, las muertes y los desastres que quedan después de cada vez que interviene el ejército norteamericano, planteó. Así que, y dijo, preparemos no. Porque ni bien se termine la situación de Medio Oriente, es muy probable que quieran venir por nuestros países en América Latina. Miércoles, ¿no? Corre escalofríos. En Mar del Plata se realizó un ignoto foro internacional por los derechos de las mujeres. Ignoto porque no sabemos qué pasó. Pero en realidad, Rigoberta Menchú, que es una dirigente campesina muy importante de Guatemala, y aparte del Premio Nobel de la Paz... Claro. Dijo, y compartimos en un todo lo que dijo, mientras la guerra sea un negocio, todos podemos ser víctimas. Bueno, compañero Álvarez, compañero Martín, parecería ser que Córdoba y Santa Fe son los epicentros de la gran corrupción policial que hay en estos momentos en Argentina. Trata de drogas, prostitución, etc. Salta, epicentro de la corrupción política. Esto es solamente lo que aparece. Y mientras que en seguridad en la provincia de Buenos Aires asumió el señor Alejandro Granados. Hay una discusión en torno a la figura anterior de Granados, anterior inclusive como intendente de Ezeiza. Sí, pero la figura anterior de él es la figura presente, digamos, de él. Exacto. Él se construyó... como persona de esa manera. Pero bueno, sí, habría que discutir un poco más, porque aparte fue una movida también de dividir el Ministerio en Justicia y Seguridad, que antes y hace un tiempito atrás lo habían juntado. Pero bueno, es un tema para ir viendo. Pero bueno, entre las malas queremos dar también unas buenas. Luz Gómez y Diego Romero, una pareja de chicos jujeños que habían venido a Buenos Aires a probar suerte, a trabajar... estaban siendo, como se dice en la jerga, empapelados, ¿sí? El único crimen que había cometido ellos fue haberse olvidado una mochila en un remis, y en el marco de ese olvido, y utilizando esa mochila como prueba, habían sido procesados, ¿sí? y encarcelados por el asesinato de un colectivero. Esto fue en el 2011. Yo me había interesado bastante en el tema porque a la hermana de Luz Gómez y a la madre las había conocido en Jujuy, a ellas, que en Jujuy ya se empezaban a mover y a caminar y a reclamar la libertad de su hija y de su cuñado, ¿sí? que tenían una bebita muy chica. Bueno, la pasaron muy mal presos. Bueno, finalmente, ¿sí? fueron excarcelados. Así que contento por esta noticia porque son estas cosas que si no las toman la gente de derechos humanos, por ejemplo los compañeros de Hijos de Morón la tomaron, la coordinadora antirrepresiva, o sea, si esto no lo toman las organizaciones del pueblo, si no lo toman los organismos de derechos humanos, estos chicos han estado preso uh-huh. y habían sido y siendo caratulado asesino, uh-huh. ¿sí? y salen de ahí y van a seguir siendo, nunca más van a trabajar, cuando salen de prisión nunca más van a trabajar y así forman de pobres delincuentes el sistema, ¿sí? Así que, bueno, muy contento y, bueno, un saludo para ellos. Ya les voy a mandar por la página de Facebook y por mensajito saludos a todos ellos. Pero, bueno, contentos por eso y, bueno, por supuesto, una vez más, un gran abrazo al negro porque en gran medida, estamos hablando del abogado. Del negro Suárez. El negro Suárez, porque en gran medida él fue uno de las causales de que esto se haya resuelto así. Muy bien. Bueno, compañero Martín, compañero Álvarez, evidentemente, todas las líneas ferroviarias están administradas por el Estado Nacional. hay una situación anormal en las inversiones, lo reconoció el propio ministro del Interior y Transporte, nuestro buen amigo Randazzo, ¿no? Porque evidentemente, mientras hay un arreglo de las vías, por otro lado hay formaciones ferroviarias que llegan de China, que todavía no la vimos. Situación de los pasajeros, que viajan como ganado, etcétera. Y que se tarda 2 horas y algo para llegar. Y además de las tardanzas, ¿no? Claro. Según declaraciones del Pollo Sobrero y otros dirigentes ferroviarios, no hay participación ni de los trabajadores ni los usuarios, que son también trabajadores, en esta sociedad del Estado. En esta sociedad del Estado, y esto Martín lo puede decir muy bien porque lo sabe, hay participación directa de la burocracia sindical ferroviaria y de los conocidos burgueses que están en relación con la explotación de los ferrocarriles, como los famosos hermanos Sirigliano. Bueno, nosotros la semana pasada tuvimos acá a dos familiares, ¿sí?, de víctimas de 11, y comentaban esto, de que no les dan bolilla, le han prometido un montón de cosas, no le dan bolilla, y ahora, acá mismo Alejandro lo acaba de decir, están arreglando vías, pero no sabemos bien por qué y cómo, porque están viniendo formaciones de chinos. Bueno, acá la gente, los usuarios, los trabajadores, los que a diario viven, conviven y necesitan del ferrocarril, no saben qué está pasando. Uh-huh. ¿Sí? Hay un grupo de burócratas, ¿sí?, que quieren ser Papá Noel y arreglar las cosas en la medida que también arreglan sus bolsillos. Uh-huh. Y la gente, que son los que usan, los que más interesados están en el ferrocarril, no tienen ni idea de lo que está pasando. Y bueno, los sirilianos se las quieren cobrar también. Uh-huh. ¿Sí? Le han sacado 2 negocios importantes, se las quieren cobrar y se están cobrando con los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hoy vamos a ver si viene algún compañero de ANFER, pero en este mismo momento, este empresario siciliano, dueño del Grupo Plaza, de Ecotram, y acciones hasta inclusive en medios de transporte en Estados Unidos, ¿sí?, está intentando meter en cana a los delegados de ANFER y de TATSA, que son 2 empresas de las cuales es propietario él. Vamos a ver si vienen hoy un compañero para contarnos de qué se trata, así que no vamos a querer adelantar más, y si no viene, ahondaremos un poquito en eso. Bueno, compañeros, parece que reasumió nuevamente su función política Aldo Rico, nuestro conocido Aldo Rico, pasó al Frente Renovador, integra el gran collar de plomo, ese que tiene Massa, porque junto con el collar de plomo de que él le agrega a esta situación, están también Barrio Nuevo y está también el PRO. De modo que, evidentemente, no ayuda en nada, desde el punto de vista de los trabajadores, al Frente Renovador. ¿Hubo elecciones en la UBA? Elecciones hubo en la UBA, sí, efectivamente, y parece que el gobierno armuzulista, a través de las organizaciones que le responden, y también la oposición. ¿Qué nos puede decir? No hubo cambios importantes en el sentido de que otra vez, digamos, el kirchnerismo no ha podido hacer pie en las elecciones, en los centros de estudiantes principalmente. Logra, es histórico, ¿no? Claro, logra a veces algunas camarillas en los lugares de gobierno de las facultades, uh-huh, ¿sí? Pero en línea general en los centros de estudiantes no le ha ido bien. Y no hubo muchas modificaciones, siguen ganando las organizaciones de izquierda, en este caso el Frente de Izquierda, en sus diferentes variantes y en algunos lados más amplio el Frente y en algunos más acotado, y en su gran mayoría compuesto por los partidos de izquierda, el PO, el PTS, el PSTU, Izquierda Socialista, Convergencia Socialista, todas las variantes, ha ganado y ha recuperado centros de estudiantes que estaban en manos de otra organización que es Marea Popular, a través de su agrupación universitaria que es La Mella. Bueno, el Frente Izquierda se ha impuesto en filosofía y letras, en ciencias exactas. Le ganó a La Mella en casi, ajá, todas las universidades donde La Mella dirigía, como, uh-huh, ciencias sociales, psicología, arquitectura, filosofía y letras, y inclusive el Frente de Izquierda ha ganado otras facultades como en veterinaria, pero bueno. ¿Y a qué le debes eso? Tocó la campana. Nos tenemos que ir. Después podemos seguir un ratito, ¿no? Sí, por supuesto.

Bueno, vamos a dejar las noticias para la próxima, pero tiene unas cositas más para decir, porque las noticias estas de ¿sí? Se la damos a... Si me deja terminar de decir las cosas. Las noticias entonces de gremiales las dejamos para el bloque gremial y le dejamos terminar, profesor, lo que tenía para decir. No, recordar simplemente que el día 16 de septiembre se recuerda en la Argentina el golpe contra el gobierno peronista de 1955 y por otra parte la noche de los lápices, la tortura, arresto, desaparición de varios estudiantes que luchaban por la implantación del boleto escolar. Esto es muy importante porque actualmente el boleto escolar secundario existe, lo usufructúan los alumnos secundarios, pero la mayoría de ellos no sabe cuál es la causa política inmediata de esta situación. Bien, la película que estaba buscando... Ah, sí, porque localmente, sí. Acá tenemos en el Churqui, en la calle Jolie 2737, un ciclo de cine. Un ciclo de cine, exactamente, que comienza mañana, en realidad, con la película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Mañana entonces 19 horas en el Churqui, están todos invitados. Don Rudy, vamos a hacer los teléfonos por si quiere llamar a alguien. Déjale, vamos. El 466-6559 para comunicarse directamente o mandar mensaje al 1133-68-0099 o si quieren por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y recibimos un mensaje de la compañera Andrea Herrera que dice... que tiene ganas de volver al programa, ya la sumamos, cuando que no deje pasar tanto, porque proponen el verano, digo, el verano es un poco lejos, Andrea, tratá que sea tres primavera, bueno, claro, estaría claro. Bueno. No, un abrazo grande, Andrea, y acá el micrófono. La recibimos con los brazos abiertos. Lo tenemos reservado el micrófono. Bueno, y ahora, ¿cambiamos de tema? Cambiamos de tema, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. Tenemos una entrevista hecha con el compañero militante, periodista, escritor Modesto Guerrero sobre el golpe de Chile y, por un lado, un análisis histórico, por otro lado, la vinculación con el presente. Vamos a escucharla. ¿Qué tal? Te llamábamos en principio por el 40 aniversario del golpe en Chile contra Salvador Allende. Queríamos saber qué valoración hacías desde la posición de un militante chavista de este proceso. Es muy bueno o es muy útil tomar la palabra que dijo Piñera en nombre de sus congéneres de derecha, de bien de derecha, porque de derecha hay muchos, en América Latina. Él dijo, el violentismo de Allende provocó el golpe. Él juega a ponerse contra el golpe, o del lado opuesto al golpe, o indiferente al golpe, pero le echa la culpa a Allende de haber provocado con su gobierno el golpe. Y luego también dijo que los errores antidemocráticos, o una frase parecida, también provocaron el golpe, ¿no? Uh-huh. Es importante, ¿por qué? Porque eso es lo que creen en Venezuela, Capriles, acá... La Nación... con la editorial que sacó el otro día, con el tema de la bala de tinta. Correcto, correcto. Es lo mismo que cree Santos desde el gobierno, es lo mismo que cree el gobierno de Panamá, de Costa Rica y de México. Es lo mismo que cree Piñera, por ejemplo. No es nada casual, porque ellos están enfrentando ese grupo de presidentes muy pro-yanquis, están enfrentando una situación que se parece en algunos aspectos a lo que ocurría en los años 70, 73, 69, 73. Fíjate que en aquel momento, entre el 68 más o menos y el 76, que se cierra acá, 79 con Bolivia, pasaron por América Latina 5 gobiernos progresistas, duraron muy poco. Allende duró 1000 días, el boliviano duró apenas, el general Torres, creo que 23 días de gobierno. Cámpora de Argentina también fue muy poco. También fue el de Cámpora, ¿cuánto será? ¿Un año, año y medio? Menos. Menos, ¿no? Claro, el que más duró fue el de Juan Velasco Alvarado en Perú, del 69 al 75, y Torrijos, el segundo periodo, que fue más el gobierno de él que de la Junta, que ya adoptó un rol progresista Torrijos. Al principio Torrijos no fue muy progresista, pero en su segundo gobierno asumió ese rol de izquierda frente a los yanquis, no digo de izquierda socialista. Bueno, eso es lo que había en América, además de otros escarceos ahí menores en otros lados. Eso fue enfrentado con un tipo de golpe. Brasil, por ejemplo, es el que comienza, el que inaugura ese tipo o modelo de golpe que cargaba al hombro el genocidio, que aplica métodos de guerra civil. Los golpes son un método de guerra civil, pero no siempre aplican método generalizado, o sea, no siempre actúan contra las masas. Generalmente son golpes contra golpes, golpes contra gobiernos democráticos y muy ilegitimizados que los desplazan sin intervención de las masas. El caso de Velasco, contra Velasco actuó Morales Bermúdez. Morales Bermúdez no militarizó la sociedad, desplazó a Velasco, que era su compadre, y listo, la sociedad no le importó. La sociedad ya estaba, sociedad trabajadora, digo, ya estaba separada de Velasco, no le importaba si lo separaban o no lo separaban. Luego no había que reprimirla. Bueno, no todos los golpes son iguales. Entonces, los que se inauguran con Brasil, en realidad se inauguran con Indonesia en el año 64, sigue Brasil, y luego hay una seguidilla de golpes hasta el 79, que es las masacres esas de Bolivia con García Mesa. Esa seguidilla de golpes tiene a Chile como el puntal, no porque haya sido el más extenso en cantidad de víctimas o desaparecidos, porque es un pequeño país, no, es que fue el más profundo en saña represiva, ¿eh? Después vino el de Argentina, que lo multiplicó, pero en saña represiva el de Chile fue impresionante. Fue un país ocupado militarmente y convertido en campo de concentración. Ese es el secreto de esos golpes. Eso es lo que alerta Piñera con su discurso en el Palacio de la Moneda. Él dice: estamos en presencia de gobiernos que quieren desordenar las instituciones, que es lo mismo que dice Capriles en Venezuela cuando ataca a Maduro de antidemocrático, siendo que ellos han asesinado 14 adolescentes desde la noche en que ganó Maduro. Bueno, ese es el secreto. No son gobiernos iguales, porque el de acá no es de izquierda, el de Venezuela sí, el de Bolivia sí, son gobiernos de izquierda, pero el de acá, no siendo de izquierda, su derecha o a su derecha tiene una franja de la burguesía argentina, porque el gobierno argentino es una franja, un sector de la burguesía, pero la otra franja, la mayoritaria de la burguesía, la más bancaria, de servicios y un sector industrial, y por supuesto la sojera, está muy en contra, porque no soporta un gobierno que no refleje directamente sus intereses, como lo hizo Menem. Bueno, entonces se van bien a la derecha y asumen roles parecidos a los que asume la derecha en Venezuela, aunque acá no es un gobierno de izquierda como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Bueno, esa situación, que es lo que contiene el discurso de Piñera, es una alerta. Él habla en nombre de Estados Unidos, del Departamento de Estado, en términos de pensamiento, alerta a las burguesías latinoamericanas, alerta a la burguesía chilena y alerta al dueño del circo, que es Estados Unidos, que hay procesos de desarrollo peligroso de gobiernos progresistas y de movimientos de masas. Ahora, tomando el proceso de Salvador Allende, donde se reivindicaba el socialismo, era un gobierno de izquierda, y lo que en aquel momento se llamaba la vía chilena al socialismo, la vía pacífica al socialismo, ¿hay algunas cuestiones que tengan relación con el proceso bolivariano en términos de que en Venezuela no hay un proceso de lucha armada? ¿Y hay algunas enseñanzas que se puedan tomar de la situación del proceso chileno y el golpe que lo frustra para Venezuela y los otros países que buscan avanzar en un proceso más transformador? Bien, hay una frase del comandante Chávez, aprendida con el duro efecto del golpe del año 2002 contra él, cuando vuelve al palacio, proclama, esta es una revolución pacífica, pero no desarmada. Uh-huh. Esa frase es altamente contradictoria, contiene varias aristas o varias perspectivas. Decir que no es desarmada significa que una parte del pueblo se armó en Venezuela, no para movimientos guerrilleros, pero se armó, ¿okay? Está armada, por ejemplo, las milicias bolivarianas, uh-huh, las reservas, las guardias rurales, entre otros. Son cerca de 700.000 personas civiles, militantes, de distintas organizaciones o movimientos o sectores sociales oprimidos que tienen acceso a las armas, fuera o más allá o alrededor, fuera, en paralelo al ejército oficial, corporativo. Además de que el ejército, como se hizo de izquierda, chavista o de izquierda, incluso hay una corriente marxista dentro del ejército, entonces también hay que contarlo en alguna medida como eso que Chávez proclamaba es una revolución pacífica pero no desarmada. Es contradictorio porque si está armada, en el sentido que se asumió en Venezuela, es lo contrario de Chile. En Chile, Allende se negó tosudamente, por ser un socialdemócrata coherente, honesto con su propio comportamiento y programa y método y parlamentarista, a armar al pueblo. Más aún, desarmó a los grupos obreros del cordón Vicuña Mackenna y otros cordones, eran 37 cordones industriales, los desarmó con las Fuerzas Armadas chilenas que luego le dieron el golpe. O sea, más error que la unidad popular en Chile sobre ese tema no vas a encontrar, salvo en Argentina, en el 55 o en otros lugares del mundo que ahora no cabe. Entonces, esa es la diferencia con Venezuela, la primera diferencia o paralelo que podemos hacer. En Venezuela no fue una revolución. Hola. Igual que por el voto, o sea, por la vía pacífica electoral, pero el proceso del 2012 en adelante, por la existencia de una gran vanguardia nueva, juvenil, muy militante, y un presidente como Chávez, muy sensible a las demandas de su base, hizo que se armaran sectores importantes, cientos de miles de militantes y organizaciones. Ese es el primer elemento de diferencia. En lo otro es efectivamente como tú adelantas o preanuncias con tu propia pregunta. Hay elementos de continuidad entre Chile, su vía pacífica al socialismo, y Venezuela. En estos días estaba viendo, a propósito de Chile, hace dos días estaba viendo el documental maravilloso del famoso cineasta chileno, olvidé el nombre, La Batalla de Chile. Sí, sí. Caramba, bueno, La Batalla de Chile es una pieza magistral de lo que no se debe hacer como gobierno de izquierda. Uh-huh. Es la muestra, es la pedagogía negativa. Usted quiere perder, haga lo que se hizo en Chile, eso dice la película. Usted quiere ganar, no haga lo que se hizo en Chile entre el Partido Comunista, el Partido Socialista y el grupo de Allende. Entonces, ese es el secreto, que en Venezuela la contradicción es más aguda porque allí existe una vanguardia, no podemos decir una vanguardia armada porque no es que anda por las calles armada, una vanguardia con capacidad de armarse en 5 minutos o 50 minutos, ¿me entiendes? Uh-huh. Tienen capacidad, sí, de actuar, reaccionar rápidamente para eso. Pero el mecanismo es el mismo. O sea, en esa película yo veía que las proclamas de Estado, transición al socialismo, vamos vía al socialismo, lo que tú dijiste, ya, sí. ¿Cómo es? Vía pacífica. La vía pacífica, la vía chilena al socialismo. La vía chilena. Bueno, eso se demostró un fracaso, porque tú puedes tener un programa de transición, como hay en Venezuela, el programa de la patria, que es programa de Estado y programa del movimiento de masas chavista, es transición al socialismo. Eso lo dice con palabras así. Pero para alcanzar algún tipo de desarrollo al socialismo, vas a tener que pasar por encima o contra o a través de la oposición de grupos muy violentos de la derecha nacional e internacional. Y ahí ellos te impiden que sea pacífica. Vamos a darle el mérito a Allende, el favor de que él haya querido sinceramente, porque yo creo que era honesto ese hombre. Sí, era honesto en su planteo, digamos. En su, Claro, era honesto y coherente, pues él era socialdemócrata, no me saquen de mi esquema. Pero él no aprendió que no es un problema, el problema no estaba en él, en lo que él quería y cómo lo quería, es que la derecha no lo permite. Uh-huh. Por eso hacen esa sucesión de golpes de Estado hasta reventar toda la vanguardia de América Latina, la guerrillera, la sindical, la estudiantil y la política. A toda la reventaron. Uh-huh. Es una generación o dos reventadas a tiros de golpes de Estado. Eso es lo que no se entiende, lo que no se aprende. La famosa o maldita dialéctica entre derrota y victoria. Si tú haces una acción en carácter de oprimido, de luchador, y no la continúas con otras acciones que avancen tu proyecto, ellos aprovechan la brecha y ahí entran, sea con golpe o sea con voto. En Venezuela, por ejemplo, por ahora con voto. Es lo que decía en este canal que estuve ahora, que en este momento, habiendo una situación similar de insoportabilidad de gobiernos de izquierda de parte de la derecha Estados Unidos, no tienen la posibilidad ni la capacidad político-militar de para avanzar con golpe de Estado. El intento claro, más fuerte fue el del 2002 en Venezuela. Correcto. Después alguna cuestión con en Ecuador o alguna cosa con el separatismo en Bolivia, ¿no? pero no. Lo de Bolivia fue mucho más violento, solo que pesó menos porque pendula menos en el uh-huh. continente. Pero Bolivia fue casi guerra civil, claro. Una masacre. Sí, sí, sí. Pero es cierto que el golpe más duro ha sido el de Venezuela. Los otros son golpes casi de cirugía. Honduras, Paraguay, son golpes de cirugía menores en comparación. No pueden, por ejemplo, en Argentina. Acá hay un sector de la derecha social, o sea, de la clase media sojera y no sojera comercial, que le gustaría ver un gobierno de derecha. Bien, por eso algunos periodistas de ellos se atreven, porque hay un sector minoritario quizá, pero que quiere, que quisiera, que le gustaría, pero no hay partido militar, hermano. En Argentina no hay partido militar. En eso hay que agradecérselo a Menem, que desfinanció las Fuerzas Armadas. paradoja de la vida, así es. Ahora, podemos decir como conclusión que uno puede reivindicar a Salvador Allende desde lo que significaba esa mirada progresista, por los más humildes, por las cosas, pero sin caer en la ingenuidad de que la derecha va a dejar llevar adelante esas transformaciones y perder su poder alegremente. Allende es uno de esos mártires de la histórica resistencia latinoamericana. Revolución es una palabra mayor, yo la uso solo para algunos casos. Pero esa resistencia histórica que incluye a Cuba como triunfo más perdurable y que abarca más o menos 80, 90, grandes procesos y menores procesos de resistencia, de transformaciones, de guerras civiles como la de Dominicana, de revoluciones desarmadas como la boliviana, revoluciones obreras profundamente organizadas como esa del 46 al 52, o la peruana, que fue maravillosa, impresionante. Bueno, Allende hizo lo que pudo según lo que era. Él era socialdemócrata. Bien, él impulsó un movimiento de masas, le dio causa. Mira, yo estoy terminando un libro que se va a llamar Medios, Poder y Revolución, que se dedica a estudiar no a cómo el enemigo imperialista o burgués trata a los medios, porque eso ya sabemos. Uh-huh. Es cómo nuestros gobiernos de izquierda tratan o se llevaron por medio de derecha y de izquierda, o sea, en cuánto fueron capaces de soportar libertades de opinión crítica de derecha o de izquierda. Bien, es una prueba histórica. Yo me encontré con cuatro casos durante todo el siglo XX y lo que va del XXI, solo cuatro casos de gobiernos de izquierda que tuvieron buenas relaciones, quiero decir que respetaron los derechos de opinión crítica. Uno de esos es Allende. Uh-huh. Allende respetó, hermano, los diarios del MIR que lo criticaban, los diarios de la izquierda del Partido Socialista, de su partido, que lo criticaban duro, los diarios de otras organizaciones que no eran anarquistas, por ejemplo, o sindicalistas de izquierda, de los cordones del norte de Santiago, que lo criticaban duro por incapaz, porque era incapaz de armar al proletariado. Hacían en esa película de Patricio Guzmán, La Batalla de Chile, ese hombre tiene el mérito de haber filmado o tomado filmaciones de las asambleas, uh-huh. donde los trabajadores en el año 73, después del tanquetazo del 29 de junio, hicieron centenares de asambleas para decirle al presidente, acá estamos cientos de miles de obreros para defenderlo con nuestra vida. Tú te imaginas por un momento, y esto vale para Argentina 55, para Perón, tú te imaginas a 5.000 golpistas generales y oficiales enfrentando a 500.000 de obreros armados. No es posible. Le sería más difícil, por lo menos, como principio. Primero, un impacto. El impacto de masas. Segundo, suponte que tengan tanques. El impacto de masas en Venezuela quebró a las Fuerzas Armadas. ¿Me entiendes? No, solo es un problema militar. Sí, claramente el punto de quiebre del golpe, cuando es la resistencia, la salida de las masas a la calle. Eso fue claramente lo que impacta y lo que revierte la situación del golpe. Y abre el comando, y una parte de ese comando viene al lado del proceso chavista. Eso pudo ocurrir en Argentina en el 55, porque aquí, si algo había, era organización del movimiento obrero en una sola central. Uno. Y dos, en Chile también, porque era un movimiento obrero de izquierda, poderoso y bien organizado, carajo. ¿Cómo puede ser que hayas desaprovechado esa oportunidad? Bueno, yo tengo la anécdota que me contó, ha contado en varias oportunidades un peruano que vive acá, que militó desde Bolivia para la Revolución Chilena con armas. Y este hombre cuenta que él le llevó de Juan José Torres la oferta a Allende, al Palacio de la Moneda, de entregarle 5.000 fusiles para los obreros que lo defendieran, además de que bolivianos iban a ir a defenderlo si era necesario. Pero en este caso, los chilenos de los cordones industriales. Y Allende le dijo con toda honestidad, sinceridad, a este, hoy es un viejito, ¿no? Acá, le dijo, mire, yo se lo agradezco, ustedes son muy amables, nos quieren defender. Estamos hablando de, escúchame bien, 28 de julio fue la conversación. Sí. Después del tanquetazo, apenas un mes del golpe, a mes y medio del golpe militar. Bueno, y le dijo, no, yo creo en el Parlamento, creo que hay que buscar un acuerdo. Si algo está vivificado, candente, trágico y grotesco en la película esta, La Batalla de Chile, es todo lo que hizo Allende para conseguir un acuerdo con la Democracia Cristiana. Escucha, hasta dos días antes del golpe estuvo negociando con la Democracia Cristiana y desarmando a los obreros. Es un acto de locura la política, ¿no? En este caso. Igual, personalmente, ojalá tuviéramos más como Salvador Allende y menos socialista como Wiener o Capriles, que dice que es socialdemócrata. Sin duda. Ojalá tuviéramos mucho. Modesto. Los errores están en ese contexto que tú dices. Correcto. Como siempre, es muy clara tu opinión y tus palabras. Te agradecemos mucho desde FM Moreno por tu participación en nuestro programa. Bueno, muchas gracias, hermano. Un abrazo. Chao, un abrazo. Compañeros de clase. Todos los sábados de 9 a 11 horas. De 9 a 11 horas. Por FM Moreno. Qué lujo, tener a este... Yo te digo compañero, que ¿no? Pensaba, en realidad quería entrevistarlo por dos temas, terminé entrevistándolo por uno solo y el doble del tiempo que pensé que íbamos a poder. Digo, es muy interesante. Qué interesantísimo, sí. Y es interesante el análisis que hace, ¿no? Cómo pone en el justo lugar Allende, con toda la crítica que uno tiene para hacerle en esto que él decía, bueno, desarmó al pueblo, siguió confiando en el parlamentarismo burgués. Buscó hasta último momento hacer un acuerdo con la Democracia Cristiana, que lo dejó como Tarzán. Y bueno, qué sé yo, y reivindicando lo que significó el programa de la Unidad Popular y esas cosas. Pero además, con argumentos tan sólidos como decir, bueno, el golpe en Venezuela, ¿sí?, no resultó porque hubo un pueblo que salió y armado a la calle, digamos, ¿no? Y bueno... Hace un paralelo entre el 55, que claramente la gente estaba dispuesta a salir a defender a lo que significó el gobierno de Perón. Estaba organizada, pero no armada la gente. ¿Sí? Impresionante realmente. Bueno. Estamos para otro recreo y después seguimos con compañeros de clase. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1.

no sé si controversial o más. Una, digamos, una figura que no nos gusta tanto, digamos. Más no como... polémica, en todo caso. Digo, por ahí el mes pasado, cuando hablábamos de San Martín, hay más consenso en reivindicar a San Martín. Algunos por derecha, otros por izquierda, pero no tiene tantos críticos. En cambio, Sarmiento es una figura mucho más polémica. Él era un hombre polémico, inclusive. Era una persona que llamaba a la controversia, ¿no? Y bueno, con el tiempo se fue, en algunos aspectos como que se lo idolatró y en otros se lo empezó a defenestrar. Uh-huh. Sobre todo con la llegada del peronismo, es donde el revisionismo empieza a... Desde la corriente revisionista. Claro, exactamente. A revisar a la figura de Sarmiento, en clave crítica, ¿no? Y ahí se empiezan a ver algunos aspectos que antes no se habían visto. Uh-huh. Sobre todo en cuanto a Sarmiento ideólogo de la formación del Estado-Nación en Argentina. Sobre todo en ese aspecto, cuando el revisionismo critica la estructura estatal como está armada, uh-huh. La figura de Sarmiento es una figura que recibe muchas críticas también. Ahora, si nosotros estamos como, armando una nueva historia, ¿sí? Basada en otro tipo de verdades que pasaron. Por ejemplo, que la Argentina está fundada sobre un genocidio, ¿sí? Ahí, digamos, ya más que decir que fue controvertido como lo miramos a Sarmiento, estamos diciendo, bueno, que fue uno de los personajes que estuvo en ese genocidio, digamos, causante de ese genocidio. Sí, ¿sí? Y desde ahí es muy... Y sí, porque, bueno, es el que lleva las ideas estas de la Argentina, cómo está armada, y está armada basada en un genocidio. Es un poco el ideólogo también. Ajá, claro, claro. Yo me atrevería a decir que es un poco el ideólogo. Cuando vos lees el libro, todo autor tiene como un libro así donde expresa básicamente lo que piensa. En el caso de Sarmiento, a mí me parece que fundamentalmente es el Facundo, ¿no? Uh-huh. Un libro donde, si bien se llama Facundo, al que le está pegando es a Rosas. Uh-huh. Directamente le está pegando a Rosas. Su enemigo era Rosas, uh-huh. no Facundo. Inclusive, uno cuando avanzás en la lectura del libro te das cuenta que le da como una mirada casi de inocente a Facundo, a Quiroga. Pero dice, Rosas no es ningún inocente, Rosas es un tipo formado, es un tipo inteligente. En esta dicotomía que él arma ciudad-campo, Rosas era un poco el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Entonces le da como un rol de intelectual de esto que se está haciendo. Y ahí muestra él lo que le parece que sobra para armar el Estado que él pretende. Cuando habla de los gauchos y de los indios, claramente es el componente del campo, el componente de la barbarie, es el componente que le sobra a él en ese momento para armar ese Estado. Queda claro después, con las políticas que llevan adelante, ¿no? Con la famosa conquista del desierto, uh-huh. entre comillas, te das cuenta que cuando se lleva a cabo este tipo de ideologías es cuando terminás en este genocidio. Lo que sobra para ese Estado que se está armando habría que eliminarlo de una u otra manera. Uh-huh. Ahora, desde alguna mirada de izquierda dogmática o sí, algo por el estilo, se lo reivindicaba Sarmiento en función del progreso y de lo que era el desarrollo capitalista frente al mantenimiento de un sistema semifeudal o feudal. Claro, sí. había, yo recuerdo una mirada, cada momento de la izquierda en Argentina tiene como un sector hegemónico, si querés, que es el que siembra el clima de ideas de la izquierda. En aquel momento el clima de ideas estaba sembrado más desde el Partido Comunista, y el uh-huh. Partido Comunista con una mirada muy etapista, estructuralista en aquel momento. Una mirada lineal de la historia. Claro, donde todo 2 más 2 era 4, lo mejor que le pasaba en aquel momento a nuestro país era que llegara el capitalismo, porque seguramente después de esto venía la Revolución Socialista, o sea que después, bueno, vimos que no pasó. Entonces, ¿qué pasaba? Sarmiento era el que más avanzaba en ese rumbo de la llegada del capitalismo liberal, y por lo tanto... La mejor de las ideas en ese momento era la de Sarmiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque te avanzaba en un rumbo que seguramente después te iba a dar como resultado la llegada del socialismo. Bueno, esa mirada etapista y estructuralista, si querés, es la que nos complicó bastante también la política después. En esa mirada, Sarmiento cumplía un rol positivo dentro de la historia. Y Rosas un rol negativo y retardatario. Era la vuelta al feudalismo de Rosas, uh-huh. visto así. Pero bueno... ¿Cómo se hace para trabajar en las aulas estas cuestiones de la historia que tienen? Digo, a ver, ¿cómo salimos de esos manuales que decían Moreno era ardiente y Saavedra era más pausado? Digo, boludece por el estilo. Digo, ¿cómo se hace para plantear una mirada de la historia en donde las cuestiones de clase, las diferencias políticas, los distintos proyectos estén presentes. Es dificilísimo, porque lo que te queda es ir a las fuentes directamente. Uh-huh. Y es difícil acceder a las fuentes. O sea, yo, por ejemplo, accedí a fuentes recién en el estudio universitario. Antes no. Bueno, lo que me pasó a mí, yo soy un poquito más viejo, lo que me pasó a mí en mi trayectoria educativa, ahora que está tan de moda hablar de las trayectorias educativas, es en la primaria Sarmiento era bárbaro, padre del aula Sarmiento inmortal, sí. En la secundaria tenías algún profesor rosista, revisionista, que hablaba peste de Sarmiento, pero de un lado y de otro, en realidad, se terminaba escondiendo la disputa más de fondo de los distintos proyectos políticos, de los intereses de las clases. Sí, sí. Hay un tema. Yo digo que lo importante es ver de qué manera podemos acceder a las fuentes. Los pibes en el aula trabajan muy bien con fuentes. No tenés graves problemas para trabajarlas. Siempre por ahí, si están escritas en un idioma castellano muy antiguo, tenés que tratar de ver cómo las adaptás, pero podés trabajar tranquilamente. Me parece que desde ahí... Y después sí hay un tema de formación también. Hay un tema de formación. A mí me parece por ahí que en primaria se arma todo un constructo histórico que después vos tenés que empezar a desarticular en secundaria de alguna manera, ¿sí? Porque es esto que vos decís, es... Sarmiento es bueno, Belgrano es bueno. A mí me parece que ese constructo lo tienen las maestras, no los pibes. Es decir, claro. La maestra tiene que dar clase y da a mostrar a Sarmiento, o bueno, algunas, no, digamos, ¿no? Ahora como que hay otro oleaje ahora, ¿no? Y tiene que decir algo y dice lo que tiene, y lo que tiene, claro, es esto, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo se le puede pedir, digamos, que haga otra cosa, ¿no? No, ahí no tenés que poner el eje en la compañera que está dando clases, sino habría que poner, en principio lo que nosotros pensábamos hace unos años, que lo habíamos pedido, inclusive empezamos toda una movida con esto, era que en los terciarios debe haber libertad de cátedra también para los docentes que dan en los terciarios, para que otras ideas puedan entrar a los terciarios, ¿sí? Porque si no es muy difícil. Si hay algo, la universidad tiene muchísimas cosas muy malas. Si hay algo que tiene de bueno es esto de la libertad de cátedra, poder concursar vos con tus ideas, un concurso y poder dar la cátedra como a vos te parezca. Esto me parece que es bastante interesante en cuanto a la libertad de formación. Tampoco garantiza nada, está claro esto, pero es una posibilidad. Esto no existe en el terciario, entonces la formación del terciario es bastante complicada de mover. Y por otro lado, a la compañera de primaria se le han cargado de un montón de responsabilidades. Totalmente, sí. Para las cuales por ahí no se le da el tiempo de formación tampoco. Uh-huh. Porque ¿cuántas materias históricas cursan las maestras al recibirse? Bastante pocas para todo lo que después le dan, toda la historia del mundo y de Argentina para dar en 6 años. Claro. Y la formación que le dan es muy poca en ese sentido. Entonces, queda claro que hay una desestimación consciente de la historia en primaria, porque creo que es el pibe en esa etapa donde más absorbe información, y si estaría muy bueno que se pudiera dar de otra manera historia, seguramente crearíamos otros ciudadanos. Es probable que esto sea consciente desde quienes están diagramando el sistema educativo, ¿no? Ajá. Sí, sí, me imagino, bueno, que la información es muy fácil ahora acceder a la información, ¿no? Con los medios tecnológicos y demás. Por ahí es esto, digamos, preparar a una maestra que sea capaz de guiar ahí, ¿no? De poder ver cómo investigo con los alumnos esto de la fuente que decís vos. Me parece que por ahí hay que pensar la cosa, ¿no? Claro. Yo por lo menos pensaría por ahí, pero esto, necesitas un lugar donde poder reunirte con ellas, poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo, poder después hacer la experiencia y volver a juntarnos para ver cómo resultó la experiencia y todo eso. Digamos, y sería muy importante que el Estado en la formación se dé este espacio de darle las herramientas para que puedan avanzar en eso, que no se hace. Queda librado a la buena voluntad, que por suerte es mucha. Yo estoy viendo muchísimas cosas muy buenas en historia, muy buenas en historia en primaria. Hay mucha voluntad, pero no puede quedar solo librado a la voluntad de ellos. Creo que el Estado tiene que hacerse cargo. Si decimos que este Estado está cambiando este orden de cosas y qué sé yo, bueno, perfecto, está bien. Entonces, pero que avancen en eso. Es un momento, me parece, de pedir este tipo de cosas también. ¿Hay algún punto en donde por ahí tratar de no dar tantas verdades así como reveladas, sino tratar de empezar a pensar en términos de preguntas, ¿no? Que los alumnos puedan pensar en construir sus preguntas en relación con un tema? Sí. Y aunque no te gusten del todo las respuestas que después te den también en las preguntas. Bueno, hay que estar dispuesto a bancarlo, claro, ¿no? Claro, por supuesto. No siempre te va a gustar, porque por ahí construyen otro tipo de respuestas. A mí me pasó ahora este año, después de estar todo el año siendo crítico con determinadas cosas en las materias que doy, de encontrarme con que había una amplia cantidad de pibes que votaban por primera vez, tengo quinto y sexto, y votaban a Massa, por ejemplo. Y voy a decir, bueno, algo estuve haciendo mal. Algo pasó acá que estuve haciendo mal. Bueno, este tipo de cosas es que a veces la respuesta que recibís no te gusta, de ahí que bancarla. Pero sí, la historia es un problema, no una solución. Siempre abordar cada uno de los temas como un problema distinto. Bueno, tenemos un pequeño recreíto y seguimos con don Juan Nogueiro. El número para comunicarte es 466-6559. Mensaje de texto al 11-3368-0099 o correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Un mensaje de Roxana de Paso del Rey. Dice que es muy buena la columna de historia. Bueno, gracias Roxana. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado, y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberal, dispararé las primeras balas más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Estamos en el aire. Estamos en el aire, mira. Bueno, yo piso en las calles nuevamente, qué tema, ¿no? Sí. Estamos hablando del golpe del 11 de septiembre del 73, y bueno, este tema dedicado a ese golpe. Bueno, seguimos con Juan Nogueiro hablando de historia y hablando, bueno, de lo que es la historia oficial y la historia... A ver, nosotros... Estamos tratando de construir otra historia, ¿sí? Estamos en ese camino, y tanto la historia mitrista, la oficial tradicional, con la historia esta reformista o revisionista, nos parece, bueno, que hay otra historia, ¿no? Que no tiene que ver con estos dos aspectos, ¿no? Y en esto estamos construyendo pedagogía, o viendo cómo llevamos esto adelante en las escuelas, ¿sí? Por ahí esto de... ir a las fuentes es algo que es uno de los pilares, ¿no? Sí. La de modificar la formación de los docentes desde los terciarios sería otro pilar, ¿no? Uh-huh. Y esto de tener esta actitud, a ver, sería militante, ¿sí? Esto de querer cambiar, mejorar la condición de vida de todos, hace también que eso sea el impulso, la energía que podamos darle. Sí. Bueno... a ver, desde ese compromiso que tenemos los militantes y esto que queremos construir, bueno, ¿qué aporte puede dar esta visión de Sarmiento? Yo creo que es interesante revisar a Sarmiento. Ajá. Meterlo en contexto, o sea, no perdonarlo en ese contexto, porque una de las respuestas que encontrás a veces es, bueno, pero Sarmiento es un hombre de su época. Claro, pero es de la misma época de Bakunin, de Marx, o sea, un hombre que además claro. Ha accedido a esa lectura. Totalmente, totalmente. Y por otro lado también sí es un hombre de su época. Y en esa época, por ahí, las cosas en política se definían no sé si decir de otra manera, pero por ahí por lo menos más abiertamente de otra manera, y entonces por ahí también es tildado de violento en algún momento. Bueno, es hijo de otra sociedad. Ahora, dentro de esa sociedad tenés que meter todo. Tenés que meter un contexto más violento, más explícitamente violento, sí, seguro. Un contexto intelectualmente que lo salva, no, para nada. Tiene un contexto intelectual que es tal vez el más avanzado de los que hayamos tenido. Después del neoliberalismo para acá fue más complicado. Entonces, todo eso hay que meterlo para tener una visión de Sarmiento completa. Y de esa visión de Sarmiento completa, sacar algunas conclusiones, sí, seguro. Hay que sacar conclusiones de conjunto de Sarmiento. Y no hacer las cosas mal en historia. Yo creo que en algún momento se han hecho las cosas mal. Yo recuerdo que cuando yo accedí a la historia más crítica era a partir de la línea de Paso, me acuerdo, que era el historiador. Lo del PC. Claro, pero con toda su voluntad a Paso no dejaba de ser un odontólogo a la hora de hacer historia. Entonces vos ves que hay un montón de falencias ahí. Yo creo que hay que tratar de construir con las herramientas adecuadas y con una mirada adecuada, sin tener ninguna necesidad de pegarse a otras miradas. Hay tipos como Miciades Peña, a los que nosotros no rescatamos nunca. Uh-huh. Y son historiadores, es un intelectual brillante, Miciades Peña. Recién ahora se ha hecho una compilación de todas sus obras para que está a la venta por ahí. Cómprenla si pueden. Yo creo que la visión más linda de la historia que yo he visto en Argentina, muy completa, con una mirada muy crítica. Me parece que ha habido algunos intentos. Lo que habría que hacer es algo que no hacemos nunca y que nos cuesta mucho, que es sistematizar ese tipo de cuestiones, ¿sí? Hay que sistematizar el estudio de la historia desde una mirada crítica y, bueno, ahí tenemos un compromiso todos. Acá estamos recibiendo unos mensajes. Excelente la columna de Juan, nos dice Andrea. Y ahora parece que entró otro. A ver qué nos dice. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle? ¿Cómo se puede trabajar a Sarmiento en nivel inicial en el primer ciclo? Pobre Juan, te está tirando. Yo la verdad te digo, no me animaría a opinar sobre eso, porque como hablábamos hoy, eso, uno tiene herramientas, las herramientas que tiene. Yo en realidad ahí no tengo herramientas para trabajar. Uh-huh. Yo me recuerdo casi con terror una vez que en un colegio donde estaba trabajando hubo un problema en primer grado y la maestra me dice, quédate un segundo acá, y yo me quedé 20 minutos ahí aterrorizado con 30 chicos de 6 años, porque yo decía, ¿qué hago acá? Se me pone a llorar uno y muero. Bueno, no, yo no tengo herramientas para eso. Sí me parece que hay que hacerlo con compromiso. Yo creo que el compromiso es fundamental, que suple un montón de otras cosas. Y después hay un montón de materiales para leer en cuanto a la enseñanza de la historia y eso. Sí, digo, como línea en general, me parece para cualquier nivel sacar a los personajes del bronce y del pedestal. Totalmente. Y poder, esto que vos decías, ponerlo en contexto, tratar de analizarlo. Digo, claro. Seguramente con los chicos del jardín es medio difícil, pero no decirle... Digo, no plantarle esa visión de Sarmiento... En el bronce y ponerlo en términos de una persona con ideas, con cosas. Sí, eso abre otras posibilidades. Totalmente, ¿no? Eso es por supuesto. Pero ahora también, alguna pedagoga alguna vez dijo que para enseñar a nadar, hay que saber nadar. Uh-huh. ¿Sí? Y me parece que también el compromiso de las compañeras de inicial de interiorizarse con esto, ¿sí? Y por más que quizás no puedan desarrollar mucho el tema de la historia en inicial, ellas tienen esta obligación de estar formadas, ¿sí? Para, bueno, empezar con el inicio de esto, ¿no? De cómo se da historia, ¿sí? Sí. Me da la impresión como que no descuidar la formación docente en ningún nivel, ¿sí? Que estos aspectos tenemos que verlos todos. Y hay que ir buscando y probando en las aulas también, ¿no? Eso... No hay que dejar de buscar. Hay que animarse. Hay que animarse y no dejar de buscar, hay que formarse siempre. Tenemos más mensajes están viniendo, ¿eh? A ver si tengo este teléfono. ¿Qué? Bueno, seguimos con la entrevista. Por ahí, como para ir cerrando el tema y pasar a otro tema que no tenía previsto Juan, pero bueno, que nos interesa porque es bastante candente. Conclusiones. Sarmiento, por un lado... una figura a criticar o a cuestionar bastante en términos del ideólogo, del genocidio de los pueblos originarios, del avance de la sociedad rural. Digo, por un lado quería un desarrollo capitalista y por otro lado ideológicamente termina facilitando o defendiendo o generando la conquista del desierto y todo eso que terminó con el afianzamiento de esa estructura rural. Sí, pero a ver, pará porque ahí... Me fui de mambo. Él, si hay algo que quiere evitar en un primer momento, es justamente el latifundio. Ajá. Porque él dice, si hay latifundio, no avanzamos hacia un país desarrollado industrialmente. Está bien. Ahí se te termina. Es un intelectual brillante en esto. no logra imponer sus ideas, queda claro, ¿no? Veamos la sociedad rural hoy. Pero sí, el modelo de él, del que él se enamora, es el de las farmers norteamericanas, que es una pequeña extensión, en comparación con lo de acá, pequeña extensión, productiva, donde lo que trabaja es una familia y donde esa persona se hace un ciudadano productivo y su familia también. Bueno, eso es lo que él ve. Hay un libro muy interesante que se llama Viajes por Estados Unidos, que es muy bueno leerlo porque ahí Sarmiento también muestra muchas cosas de lo que piensa, donde él ve como modelo productivo del campo lo mejor es esto. Por eso las colonias, vieron que las colonias en el Chaco, bueno, esas colonias son un poco el modelo que él quiere impulsar para romper con el latifundio. Pensá que él está peleando contra alguien como Rosas, que es un latifundista gigante, y él ve esto como algo negativísimo. Lo que pasa es que las colonias se pueden establecer en Santa Fe, en Entre Ríos, algo en Córdoba, pero en Buenos Aires, en el núcleo duro de la... Nunca se animaron a romper con esta estructura, a decir, bueno, acá esto se divide. Nunca, nunca, nunca pasó eso. Bueno. Llegó un mensaje cortado, por eso no entiendo. Ah. La pregunta no era solo para Juan, pero no sé qué pregunta se refiere. Será esta de... Ah, no sé. Bueno. De los, ¿cómo es? De cómo trabajarlo en jardín y en inicial, que claro, le tiramos a Juan, profesor de secundaria. Tratamos acá, digo, tampoco nosotros somos los grandes expertos en didáctica de las ciencias sociales, pero bueno, sí hay algunas experiencias hechas en escuelas y fundamentalmente esto del compromiso. Ajá. Bueno, podemos buscar esas experiencias también y contarlas, porque la idea es... como es socializar esto, ¿no? Este programa tiene ese interés de socializar las experiencias copadas que hay en la escuela pública y que tenemos acá. Bueno, y cerremos la columna histórica de Juan y pasamos a otro tema. Otro tema. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, y ahora estamos hablando con Juan Nogueiro, militante de Marea Popular. Marea Popular, sí. Bueno, hoy pasamos la noticia, todavía no pasamos la noticia. Tenemos para pasar una noticia de los centros de estudiantes de la UBA, que hubo elecciones. Sí, hablamos un poco de eso, ¿no? Estuvo Martín hablando de eso. Y que la MEYA es la agrupación estudiantil universitaria que pertenece a Marea Popular, es así. Así es. ¿Sí? Conducía algunos centros de estudiantes, ¿sí? Y tuvo ahora un declive, digamos, ¿no? Ha perdido algunos centros de estudiantes. Y la idea era preguntarte a ver qué análisis tenías con respecto a esto. Sí, es rara la situación. Ayer justamente estuvimos hablando con algunos compañeros que son de la universidad. Es rara la situación porque se pierden 4 centros de estudiantes en una situación donde la MEYA estaba avanzando en cuanto a crecimiento dentro de la universidad. Por ejemplo, empieza a trabajar en el claustro de graduados de una manera bastante exitosa. Uh-huh. Ha renovado todo el plantel militante. O sea, fue una situación extraña que en realidad, por suerte, en la mayoría de los casos se han perdido a manos de compañeros de izquierda, que dentro de todo es algo que no nos, si bien no es positivo para nosotros, tampoco se perdió todo a manos del macrismo, que hubiera sido algo terrible. Bueno, cuando yo le pregunté a Martín me decía que se perdió por muy poquito. Con una situación donde no es nada terrible. Sí. Hay centros que creemos que se pueden volver a ganar tranquilamente. Uh-huh. Pero bueno, un poco la situación es también de desgaste, ¿no? Estamos en una campaña en Capital donde por suerte en las PASO nos ha ido muy bien. Y bueno, ahora hay que apostar a las otras elecciones. Y también, vos sabés que la militancia es bastante, siempre en los grupos de izquierda, la militancia, por más que a nosotros en este momento hemos duplicado la cantidad de militantes, para un distrito como Capital no te alcanza, y muchas veces afectar a los compañeros de universidad en la militancia electoral también implica que descuidas un poquito la pata universitaria. Bueno, eso y una serie de cosas más que han hecho que por ahí se hayan perdido estos centros de estudiantes. Uh-huh. Pero bueno, siempre yo creo que la MEYA es una agrupación que se va a reponer de esto tranquilamente. Uh-huh. ¿Se abre un proceso de debate hacia adentro, de análisis del resultado? Sí, análisis del resultado, análisis de las herramientas, de cómo se han conformado un poco los frentes y qué tipo de alianzas se han tejido. Eso sí, indudablemente es algo que se va a revisar, ¿no? Uh-huh. Uno podría reconocerle a Marea Popular la decisión de salir adelante como herramienta electoral. Uh-huh. Dentro de todo lo que era la izquierda no dogmática, independiente, digo, se le ha puesto muchos calificativos porque es difícil. Esta izquierda nueva, que se hizo muy visible a partir del 2001, pero que ya estaba de antes, siempre había tenido un retraso en relación con este tema, ¿no? Y digo, es un mérito esto. ¿Cómo ves vos la situación esta en relación con el conjunto de esta izquierda que va mucho más allá de lo que es Marea Popular? ¿Hay posibilidad de avanzar? ¿Qué pasa? ¿Qué perspectivas hay en relación con esto? Bueno, gracias por lo de mérito, porque no siempre es visto así. Yo creo que hay posibilidades de avanzar en algunos casos. Uh-huh. Y en otros, tal vez no. Tenemos charlas muy avanzadas con el Darío Santillán, por ejemplo. Charlas uh-huh. muy avanzadas, compañeros con los que nos conocemos hace muchísimos años, que se ha trabajado juntos muchísimo. Y ellos también han armado su propia herramienta electoral, ¿no? Que la han puesto a prueba ahí en La Plata, claro. Yéndoles bastante bien. Uh-huh. Así que en esos términos estamos avanzando. Y con el resto de los grupos siempre se mantiene charlas porque nos conocemos de toda la vida. Pero a veces es más difícil avanzar. Vos sabés que esto de lo electoral siempre hace mucho ruido en la izquierda independiente. Siempre es una traba, sí. Siempre es una traba. Y hay grupos que, como vos decís, consideran, como considerábamos nosotros, que estábamos retrasados en ese proceso de construcción de una herramienta que sea realmente referencia, que vaya a ser electoral. Y hay otros que no lo consideran así, que están retrasados, sino por el contrario, están en una negación total, porque es real esto. También hay grupos que están negados absolutamente a ese tipo de juego político. Uh-huh. Así que, bueno, sobre esos es indudable que no se puede avanzar. Y sobre los otros, estamos en charlas permanentes. Yo creo que vamos hacia la conformación de un gran frente electoral de la izquierda independiente. Y bueno, y después con la otra izquierda también se verá, ¿no? Porque no tenemos que negar ninguna posibilidad. Seguro. Bueno, muy claro, Juan. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Juan. Siempre. Bueno, eso es tu micrófono. ¿No? Gracias. Nos vamos a un recreo. Moreno. La vida te lleva por caminos que ni te imaginas. 90.1. Estación de radio. Estalla, silencio. Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben. Trata a las mujeres como objetos, como mercancías. Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales. Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses. Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro. De este lugar, de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No... Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada. Vos también, ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Estación de compromiso. Los sábados de 17 a 19, El Observatorio. Información, cultura, política, economía, poesía, historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo? No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Seguimos en Compañeros de Clase, 10:35 y tenemos un programa así con muchas cosas hoy, ¿no? Sí. No tengo idea lo que hay, por eso estoy diciendo. No, tenemos, por ejemplo, las noticias ahora, no, complemento, las noticias gremiales que nos quedaron pendientes. Ahí está. Y mientras tanto nos estamos comunicando con el uruguayo, sí. Que en realidad vamos a preguntarle, vamos a pedirle a la producción. Es más, que dijo que nos estaba escuchando, así que ya lo llamamos. Vamos a pedirle a la producción que nos averigüe el nombre del uruguayo, porque queda feo decirle solamente el uruguayo. Capaz que a él le gusta, ojo. No, está bien, seguimos diciendo el uruguayo, pero para presentarlo ante la gente. Bueno, no, en realidad... Contá quién es el uruguayo. No, en realidad no tiene que ver con que la segunda parte de las noticias o cosas por el estilo, sino que tiene que ver con que teníamos un agrupado de noticias, ¿sí? O varias noticias muy relacionadas, que sumada a que, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos acá charlando con dos familiares de las víctimas de 11, y bueno, nada, tratamos de estos comentarios sobre algunas cosas que sucedieron en el país, hacerlas en este momento, y que tiene que ver con la represión que hubo el 5 de septiembre en la municipalidad de Quilmes, ¿sí? Mientras los trabajadores permanecían adentro durante 2 o 3 días reclamando por despidos, por pase a planta, por condiciones de trabajo, fueron fuertemente reprimidos. Y esto no pasa así por casualidad, si vos querés, obvio, ¿no? Pero un dato que explica en gran medida esto es que, por ejemplo, en la municipalidad de Quilmes, el 70% del plantel municipal es contratado de forma... no legal, hace fraude laboral, digamos, ¿no? Porque el sistema de contratación en la ley plantea de que son para tareas eventuales, ¿sí? Entonces es un contrato por un tiempo determinado y, sin embargo, la gente trabaja años y años y siempre como contratado, ¿sí? Y esto genera estas situaciones... pero que también son interesantes de ver, por ejemplo, si nosotros recogemos las denuncias que están haciendo ahora, por ejemplo, los trabajadores del envión de Brown. ¿Sí? Estaban denunciando que sufrían apretes, ¿sí? Porque no impulsaban, ¿sí? La línea del intendente. Que hablaban mal del intendente, tenían un programa de radio con chicos, con jóvenes, que en el marco del programa del envión, y fue la nueva directora del programa... fue con policías, ¿sí? E interrumpió el programa y también los corrieron a esto. O sea, es esta cuestión del fraude laboral, pero también como control político de una estructura que más que trabajarse a la gente, se piden que se milite sobre la, digamos, una línea. Bueno, y esto era un poco lo que... con respecto al fraude laboral, ¿sí? Nosotros recordábamos, por ejemplo, cómo acá en Moreno, ¿sí? Un trabajador del correo denunció y filmó cómo los directores del correo se robaban cartas. ¿Y qué pasó? ¿Quién terminó perdiendo? El trabajador. ¿Sí? Estamos conectados con el uruguayo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Acá estamos interesados por saber cuál es tu nombre. Sí, yo soy Pablo Barberán, soy integrante de la Comisión Interna de ENFER, de Emprendimiento Ferroviario. ¿Qué tal, Pablo? Bueno. ¿Cómo está la situación en la empresa ferroviaria? Sí. Mira, ahora la situación, esto va... digamos, fue un año bastante cambiante, me refiero a un año y medio, en realidad, ya después de lo que fue la masacre de 11. Nos ha pasado un montón de situaciones, bueno, varias veces hemos tenido problemas, inclusive que ha peligrado seriamente nuestra fuente de laburo, donde hemos tenido que salir a la calle en repetidas veces. Pero bueno, ahora la situación actual es que en la misma planta funcionan 2 empresas en conjunto, no solamente ENFER, sino que también funciona TATSA, ambas son del grupo Sirigliano. Bueno, nosotros que somos ENFER somos los que nos dedicamos a la reparación de los vagones, de los trenes, y Taza es la que hace colectivos, digamos, como una carrocera, vendría a ser una terminal automotriz. Bueno, y ya te digo, ahora nosotros los últimos tiempos, bueno, no sé si habrán visto que la semana pasada los compañeros de Taza tuvieron que cortar la General Paz el lunes y miércoles de la semana pasada, de esta semana no, de la anterior, sí, porque bueno, ellos también están enfrentando 14 despidos, y bueno, a raíz de todo eso nosotros ahora vamos a organizar un festival. Nosotros estamos siendo imputados ahora, los 15 delegados, o sea, los 10 delegados de Enfer y Tacha, estamos siendo, ya fuimos imputados 8 de nosotros por ahora, y la empresa nos quiere someter a, la patronal, mejor dicho, nos quiere someter a todos un proceso de desafuero. Así que bueno, viene bastante complejo, y la verdad que le agradecemos mucho todo este tipo de fusiones, porque bueno, lo que más queremos es que se haga público de esto. Uruguayo, ¿cómo andás? Martín habla con vos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Che, ¿qué es lo que alega la empresa en este pedido de desafuero? Sí, mira, primero que nada, bueno, le quise hacer un resumen lo más cortito posible de lo que es toda la situación, pero bueno, puntualmente esto, ahora la primera imputación que se nos hace a 8 de nosotros de Enfer es por el, no sé si todos recordarán, pero bueno, resumo rápidamente. Un día nosotros llegamos a la fábrica, a la madrugada, habían dos volquetes completamente llenos, prendido fuego, con un montón de documentación. Nosotros, eso fue aproximadamente en marzo del año pasado, a un mes más o menos de la masacre de Once. Bueno, ese día nosotros tomamos fotos, tratamos de rescatar algo de esos papeles de las llamas, de los volquetes dentro de lo que era la planta de Enfer. Luego de eso, unos días después, nos enteramos que había un montón de documentación dentro de una caldera, de lo que es la caldera donde se calienta el agua para los vestuarios de Enfer. Pero estamos hablando de una tonelada de biblioratos, documentación, de todo que estaba ahí bajo el agua, digamos. Bueno, lo cual a nosotros nos pareció tremendamente sospechoso, digamos, que todo ese tipo de documentación, primero que nada, se esté prendiendo fuego, y aparte que haya una documentación en un lugar tan extraño, ¿no? Digamos. Así que bueno, nosotros hicimos la denuncia, nos comunicamos con la fiscalía a través del juez Bonadío, que es el que intervino en la causa. Y bueno, ellos vinieron primero a la fábrica, vinieron a, primero que nada, a preguntarle a la empresa, a la patronal, si ellos tenían algo, sabían de la existencia de la quema de documentos, y si sabían también, a lo cual le dijeron que no. Y también le preguntaron si ellos guardaban algún tipo de documentación en algún lugar no normal, digamos, como una caldera, y también le dijeron que no. Y bueno, cuando a raíz de eso también vienen, nos preguntaron a nosotros los delegados, cuando nosotros le dijimos que no, mirá, si se quemaron documentos, acá tenemos fotos, tenemos parte de la documentación que pudimos rescatar de la llama, y además también nos cuenta la existencia de un montón de documentos dentro de la caldera. Bueno, ahí pidieron el allanamiento y hicieron el allanamiento, se secuestró todo el material ese que estaba en las calderas. Estamos hablando de mucha documentación, o sea, nosotros realmente hasta el día de hoy no sabemos qué tiene que ver, si es que tiene que ver o algo que ver con la causa, pero digamos, ya de entrada lo que está haciendo la empresa es mentira al decir que no se quemó ningún tipo de documentación y que no ocultaba nada extraño, digamos, porque le podría haber hecho que sí perfectamente. Bueno, entonces a nosotros ahora la empresa, con una clara actitud revanchista, nos está iniciando una imputación por robo, porque dice que nosotros sacamos biblioratos de ahí, de ese lugar de la caldera, y aparte, bueno... O sea, no es la empresa la que oculta, sino ustedes los que roban. ¿Eh? No es la empresa la que oculta, sino los trabajadores que roban. Exactamente, o sea, ahora, justamente, lo que ellos están haciendo ahora, digamos, nosotros ahora somos ladrones, digamos, se pretende sentar en el banquillo de los acusados, aquellos que denunciamos a los negocios de los sirilianos. ¿Y cómo sigue la lógica del trámite judicial, Pablo? Sí, mira, ahora nosotros ya vamos a presentar un escrito por intermedio de nuestro abogado, que es Nicolás Espósito, que es el que nos está siguiendo ahora la causa. Bueno, nosotros, digamos, vemos muchas señales extrañas, digamos, cosas, bueno, que sería medio complicado explicarlo, pero digamos, hay cosas que cuando vamos a la fiscalía, cosas que lo vemos, viste, no sé, está todo medio como muy raro, como que no Hay algo que evidentemente claramente fogoneado por parte de la patronal y no sabemos quién más, digamos. Así que bueno, por eso la importancia de tratar de difundir todo este caso y de todos los procesados que hay a lo largo y a lo ancho por luchar a lo largo y a lo ancho del país, ¿verdad? Nosotros principalmente ahora convocamos para este festival que vamos a estar haciendo el 20 en la General Paz, en la altura de General Paz, esquina de Ituzaingó, a la altura del ferrocarril Miguelete. Va a arrancar a las 15 horas, bueno, va a haber banda, bufé a precios populares, así que de ya invitamos a todo aquel que se siente identificado con nuestra causa, con toda la causa de todos los procesados por luchar, que serán muy bienvenidos y queremos contar con su apoyo. Sí, seguro que, digamos, vamos a estar el 20 de septiembre, y bueno, atentos también a cualquier otra convocatoria como la de la semana pasada, porque de esto, o sea, fuimos convocados y fuimos a Edo y ahí nos enteramos. Y así que bueno, atento a cualquier otra convocatoria. Y bueno, nada, la cuestión del ferrocarril para nosotros que vivimos en Moreno es algo muy muy importante. La semana pasada estuvimos con familiares de las víctimas de 11. Ahora estamos hablando con vos y va a ser algo central para nosotros y sigue siendo central. Y así que toda actividad a la que convoquen, si hay que salir a volantear por acá por la estación de Moreno, si hay que ayudar con la preparación del festival, estamos acá, solo nos tienen que avisar y estaremos, che. Bueno, muchas gracias, compañeros. La verdad que también les quería comentar que nosotros, aparte de todo esto, digamos, aparte de la preocupación ahora por toda la imputación y todo, nosotros ya somos un cuerpo delegado que venimos hace muchos años, la pelea contra esta patronal, hemos logrado muchas cosas muy buenas para los compañeros a los cuales representamos. Ahora nosotros también, digo, por ahí puede ser para otro momento, pero bueno, me gustaría también comentarle que nosotros hemos entregado un proyecto al ministro Randazzo. En realidad lo hemos entregado a muchas carteras ministeriales, ¿no? Pero digamos, donde nosotros lo que estamos pidiendo es la estatización del sistema integral ferroviario y la expropiación de ENFER, digamos. Es un poco más largo por ahí para debatirlo otro día, pero bueno, nos gustaría también hacerlo extensivo a ustedes para inclusive... nosotros hemos tenido también contacto con familiares de las víctimas, porque se demonizó mucho, digamos, lo que fue a ENFER, cuando en realidad acá el verdadero demonio, no me gusta la palabra demonio en realidad, sino el verdadero corrupto, el verdadero vaciador de todo esto es los hermanos Siriliano, ¿verdad? Uh-huh. Ellos son los que han venido a través de los años quedándose con todos los subsidios y bueno, acá tenemos que entender que nosotros somos laburantes, que también lo que queremos es colaborar para que el ferrocarril ande mejor, ¿no? Sí, justamente, mira, algo de lo que hablábamos con las víctimas la otra vez era de que acá los más interesados de que el ferrocarril ande bien somos los trabajadores y los usuarios, y somos los únicos que somos, no podemos meter ni un bocadillo, ni nos preguntan qué, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, y deciden sobre el ferrocarril y sobre nuestro transporte y sobre nuestra forma de viajar, aquellos que no usan nunca el ferrocarril. Claro. ¿Sí? Así que tomamos el guante que vos decís, tranquilamente si querés podemos organizar una charla, una actividad, lo que sea, convocando a las organizaciones en Moreno y como sea, para perfecto, pensar esto de cómo es un ferrocarril dirigido, organizado por los trabajadores, claro, por los usuarios, de forma integral. Así claro, que... Vieron que, bueno, ahora viste que salió el último informe de las pericias, que bueno, sí, como bien nosotros hemos dicho en su momento, que decía que los frenos salieron de ENFER, digamos, de ese chapa 1, el que intervino en la tragedia de Castelar. Sí. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, nosotros justamente ayer en conversación con Telam, que es otro medio, sí, digamos, oficialista, ahí también tratamos de dejar en claro que el tema acá también es todo lo que falta, ¿no? Más allá de esto, digo, bueno, es algo... Esto viene hace muchos años, todo lo que es toda la desidia que hubo con todo el transporte ferroviario. Y bueno, claro, de nuestra parte lo que más queremos es tratar de dar nuestra mano como para que todos viajemos mejor, porque justamente los que viajamos somos nosotros, los obreros, claro, no viajan los dirigentes políticos. Pablo, muchas gracias por la comunicación, muy claro. Seguimos en contacto. Perfecto, muchas gracias por la difusión y bueno, síganme diciendo el uruguayo nomás, que al revés, como me dicen todos. Bueno, gracias. Chao, uruguayo. Buenos días, gracias. Nos llegaron algunos mensajes para Pamela. El libro de historia que recomendó Juan en su columna es Historia del Pueblo Argentino, o algo así el título, de Milcíades Peña. Yo lo leí. Es largo, pero es interesante, muy, muy interesante, porque Milcíades Peña, esta disyuntiva que nosotros charlábamos sobre con respecto a Sarmiento, el liberal, pero fascista, porque mandaba a matar. O sea, y los gauchos son bárbaros, ¿sí? O la gente del interior es la barbarie. Y entonces Mercedes Peña plantea el interior bárbaro democrático, ¿sí? Y los liberales autoritarios, ¿no? Plantea una cuestión. Pero bueno, es interesante. Para discutir también igual, ¿no? Porque nunca nada es perfecto, pero... Todo se puede discutir. Sí. Después tenemos otro mensaje de Andrea que dice: hace tiempo la justicia chilena determinó quién fue el asesino de Víctor Jara en relación con el tema del golpe de Chile. Y el asesino, ahora es ciudadano de Estados Unidos. La familia presentó una querella para que se lo juzgue, hizo la presentación para que se lo juzgue al asesino. Y no sé si tenemos algún mensaje más, si no vamos a un pequeño recreo y después seguimos con compañeros de clase. Desde el hondo crisol de la patria. Bueno, ya estamos en la recta final. Qué lindo que lo pasen, ¿eh? Acá hay algún mensaje de repudio. No, igual reivindiquemos el himno de la Unidad Popular. Hoy el ranking midió terriblemente, ¿eh? Entre las llamadas por Facebook. No alcanzamos a leer todas las cosas que nos mandan. Eso que no decimos que nos manden mensaje por Facebook. Hay que decir, ¿no? Tenemos el Facebook abierto, así que manden mensaje por Facebook. Nos mandan también de una actividad que se hace el lunes en el Consejo Escolar. Nos mandan un volantito, pero está tan chiquito que no se puede leer. No sabemos bien de qué se trata. Algo creemos que sabemos que tiene que ver con el tema de infraestructura, pero bueno, no estamos muy... Consejo Escolar el lunes. 10 de la mañana. Bueno, pero no podemos leer porque hay una columna muy especial en este momento de alguien que nos viene a contar un cuento, ¿no? Si no te van a retar, Martín. A ver, acércate. Tenemos hoy a nuestra narradora oficial, la compañera de clase. Acércate al micrófono, Ámbar. Ámbar Coxuara. Que nos va a leer el cuento Mar. Estamos acomodando el micrófono. Y ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Espera que me... Esperamos, esperamos. Ah. Ahora. Había una vez un tiburón enojón. A ver, ¿por qué? Porque nunca comía nada. Digo, ay, no comía nada. Siempre se enojaba. Porque todos los días uno al fin lo le estaba diciendo, tenés que comer algo. Vino un caballito de mar. Le dijo que coma una cosa. Así lo veo. Y el tiburón dijo no. Y el caballito de mar dijo sí. El caballito de mar dijo sí. Y después... Y después... El tiburón dijo no. Y después el caballito... Dijo sí. Le dijo el caballito de mar, te ha puesto una pelea. Entonces se pelearon. Espera. Bueno, dale. Estaban peleando. Después el caballito de mar le tiraba lianas, digo, las plantitas debajo del mar. Algas. Algas. Una y otra vez sí, el tiburón lo venció. Puso los dientes muy afilados. Y dijo el caballito de mar, ¡otra! Pelea. Así que ese día vino el caballito de mar con todos sus amigos caballitos de mar, compañeros. Y le tiraron y ya sabrán cuál será el arma. Algas. Le tiraron todos. ¿Otra vez le tiró arma? Sí, espera, déjame ver bien. Pero esa vez fueron muchas. Y el tiburón dijo, ah, moraleja. Espera. Moraleja. ¿Moraleja? Sí. Comes bien, no comes mal, siempre alguien te molestará. Bueno, impresionante. Impresionante, Ámbar. Un aplauso para Ámbar. Y su cuento, Mar. Sí, hay que ponerla como más cómoda a la compañera que lee, que tiene que leer, levantar la cabeza para hablar y lee y levanta la cabeza y así no se puede. Ya, ¿no? Para la próxima la vamos a buscar una posición donde pueda ir leyendo sin tener que dar vuelta tanto la cabeza y que pueda leer más de corrido. Y muchas gracias, Ámbar. ¿Te gustó leer el cuento? ¿Qué? ¿Te gustó leer el cuento? Sí. Bueno, ¿vas a mandar algún saludo ahora o...? Le doy un saludo a Cami. A Cami. Espera. Guadalajara. No te metas. A Cami, a Yanni, a Agus, a Ulises. Ahí también, espera que no vean la cuenta. A Romina, ¿no? Y a Romilna, que se fue 2 días. Uno en otro lado y 2 días que esté el uno en otro lado. Ajá. Bueno. Porque nos retaron, nos dijeron que Ámbar es Ámbar Coxuara Rosa, ¿no? ¿Vos te llamás así? Victoria Coxuara Rosa. Ámbar Victoria Coxuara Rosa. Bueno, y se nos termina el programa, ¿no, Santi? Se termina, sí. Bueno, hoy hicimos compañeros de clase en la operación técnica de la Gambusi, en la puesta en el aire también está Sonia Sichero. Los compañeros estuvieron presentes en las noticias, Martín Coxuara y Alejandro Ami. Ámbar Coxuara Rosa. Victoria Coxuara Rosa. En el cuento. Que no me acuerdo mi nombre. Claro, hay que acordarse tu nombre bien, todo. Uh-huh. Y Marcelo Aníbal Rudy y Santiago Martín Álvarez en la conducción. Hasta la próxima clase. Ay, espera. No se olvidó, yo canto besos de...